tiempo sin saber yo. ¿Quién eras tú? Inocente, tras la apariencia que no tenía un buen final, pero un día me encontré solo, ya no había nadie. Viniste a mí, no me pediste plata ni oro, solo quería dinero.